Contamos hoy que en los últimos días, la última semana principalmente, el peronismo bahiense, en sus distintas expresiones, viene manifestando su apoyo justamente a la candidatura de Federico Susbieles para la intendencia de Bahía Blanca. Estamos hablando no solo de las otras listas que compitieron en la interna de Unión por la Patria, sino también de referentes del morenismo bahiense, de la CGT y, por supuesto, del Partido Justicialista. Y nosotros ahora nos hacemos un tiempito para conversar sobre cómo se organiza justamente el peronismo en general y el equipo de Federico Susbieles en particular para esta contienda que va a haber en octubre, de donde va a emerger quién será justamente el nuevo intendente de Bahía Blanca. Y para eso estamos en comunicación telefónica con Álvaro Díaz, primer candidato a concejal de Unión por la Patria. Álvaro, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo muy bien. Álvaro, bueno, tuvieron un evento bastante multitudinario este fin de semana, este plenario de la militancia. Se pudo ver en fotos allí el salón de Luz y Fuerza colmado. Contame un poco cómo fue la dinámica de este encuentro, más allá de que entiendo también que tiene otro costado político y tiene que ver con mostrar los respaldos, ¿no?, a esta lista de Unión por la Patria que vos integrás y que encabeza Federico Susbieles. Sí, en realidad la idea era hacer un plenario que se desvirtuó un poco, si bien fue uno de los plenarios más lindos a los que yo asistí. Ajá. Bueno, la idea era que no sea tan multitudinario. De hecho, habíamos un poco el sábado anterior hecho una reunión más chiquita, donde tomamos la decisión de abrir un poco para que el resto de la militancia pueda ser parte de un plenario un poquito más ampliado. Y estuvimos con la capacidad límite, había unas 750 sillas acomodadas, quedó mucha gente parada. Mira. Incluso nosotros sospechamos que al ser un poco alejado el complejo, el hermoso complejo que tiene Luz y Fuerza, que a través de su secretario general, Rubén Bettinotti, nos lo cedió de manera muy, muy solidaria. Bueno, quedamos un poco justos. Había nacido allá en el sindicato del SAT, sí, el sábado anterior, y bueno, la idea era ser un poquito más ampliado, pero se convocó a todo lo que es la estructura de nuestro espacio político, todo un frente con bases peronistas, pero también de otros sectores, ramas sindicales, una gran cantidad de profesionales, a pymes, nada, fue la verdad que súper amplio, una convocatoria que refleja el acompañamiento que tiene Federico Susbieles, el consenso que tiene su candidatura y también, sobre todo, la ilusión que hay con respecto al 22 de octubre, ¿no? Sí, porque ahí la visión que uno hace del resultado de las PASO es que quedó a un tiro de la intendencia Federico Susbieles, especialmente con esta interna que ha tenido Juntos por el Cambio, que hay que ver después si se pueden unir las dos partes, digamos, de cara a la interna, de cara a las generales, cosa que en el peronismo pareciera ser que no va a ser problema, donde se ve, ¿no?, la presencia de las distintas vertientes y un trabajo en unidad sostenido. Pero Álvaro, te quería preguntar también, porque no hemos hablado en estas semanas que han pasado desde las PASO, ¿qué lectura hacen sobre lo que fue el voto aquí en Bahía Blanca, o el significado del voto, digo, más allá de los números que son datos de la realidad, este sacó tanto, aquel sacó tanto, qué lectura hacen de lo que expresó la ciudadanía bahiense ese domingo 13 de agosto? Bueno, quizás lo que mencionabas de con lo que respecta a los números es un buen punto de inicio para hacer un análisis. Uh-huh. Creo que desde que está gobernando la alianza de Juntos por el Cambio, Cambiemos, y las distintas denominaciones que ha tenido ese frente a lo largo del tiempo, me parece que es sin duda la mejor elección que se ha hecho en Bahía Blanca a estas PASO, pensando en la elección de cara a lo que es la elección general, ¿no? Uh-huh. Es un piso que tiene Unión por la Patria, que es un plafón muchísimo más que interesante, hablando mal y pronto, para lo que va a ser la elección del 22 de octubre. Así que, en primer medida, nosotros consideramos que la elección fue muy buena. Por ahí, el domingo de la noche, algunos que no tienen por qué estar al tanto de lo que son las encuestas y todo ese tipo de cuestiones, se pudo llegar a sorprender con el resultado electoral, sobre todo con lo que significó Milei, pero la verdad es que los datos, no tanto de las encuestas, sino de la realidad, establecían que ese espacio político no se había caído, ya veníamos enfrentando una elección de tercios, así que a nosotros no nos tomó por sorpresa. Los números nos parecen importantísimos para salir a buscar la victoria, como dijiste, en lo que respecta a mí, a un montón de compañeros y compañeras, creemos que es que estamos muy cerca, y que también, un poco vos lo decías, hay que ver en función de las distintas discusiones internas que ha tenido cada frente, quién ha resuelto mejor, digamos, una mirada homogénea con respecto al electoral. Entiendo que en Bahía Blanca hemos tenido una PASO organizada, como bien dijiste vos. El sábado estaba Leandro Nievas, Sebastián Más, había una candidata concejal de la lista de lo que fue Guillermo Moreno, Cristina Valores, que tiene un arraigo marcadamente peronista. Así que nosotros consideramos, a veces subestima lo estructural, lo político, más en estos tiempos, y el marketing aparece como muy muy fuerte a la hora de construir sentido y construir relato para encarar una elección. Nosotros consideramos que la estructura política que hemos diseñado a lo largo del tiempo, con ayuda de muchos compañeros y compañeras, ha existido una solidaridad muy grande dentro de nuestro espacio político. Todos han dado lo que tenían y más para configurar un escenario de unidad absoluta, y ahora la expectativa que tenemos nosotros es ir a convencer al bahiense que no nos acompañó, pero que quizás está dudando de hacerlo, que ve con buenos ojos hacerlo de cara a octubre, que nosotros, si bien tenemos una identidad política, consideramos que hay que construir un frente estructural para gobernar Bahía, que lleve adelante las transformaciones que Federico Sofieles tiene en todo ese plan de gobierno pensado para nuestra ciudad, y consideramos que, si bien tenemos una identidad, como te decía, vamos a gobernar Bahía con la mayor cantidad de fuerzas políticas posible, con la mayor cantidad de vecinos y vecinas dentro de nuestro gobierno. Fede siempre lo menciona, que no nos vamos a quedar con lo que es la estructura de gobierno tradicional, sino que la idea es que la mayor parte de la sociedad civil y de nuestra comunidad participe en la toma de decisiones. Es un programa muy ambicioso el que presentamos allá en el Teatro Don Bosco. Sí. Así que desde nuestra identidad como punto de partida, ir a buscar de forma transversal a la mayor cantidad de bahienses. Obviamente que la irrupción de Milei es clara, es una muestra de descontento de cierta parte de la sociedad, una parte importante de la sociedad. Creo que hay argumento para ese descontento. También entiendo que los últimos 4 años nosotros tratamos de salir de ese lugar común que por ahí uno desde el oficialismo puede tener, que se parece mucho a una justificación a veces, ¿no? Pero sí, hemos tenido ni más ni menos que una de las pandemias más importantes de la historia de la humanidad. Hemos tenido sucesos naturales como una sequía, que también es la más importante de la historia. Y hemos gobernado también, a mí me toca ser funcionario de una institución como es ni más ni menos que FAMI, y se ha gobernado y se han dado respuestas con una deuda también inconmensurable, la más grande de la historia de lo que es el Fondo Monetario Internacional. Tratamos de salir de eso, y ya, lo que hacen es escuchar, porque al margen de lo que puede haber sucedido, uno siempre tiene que dar la respuesta, porque cuando uno asume la responsabilidad de gobernar, lo hace sin beneficio inventario, ¿no? Sí. Álvaro, te quiero volver a algo que decías recién cuando comenzaste a responder. Vos hablabas de la intención o la voluntad que tienen desde tu espacio, desde Unión por la Patria aquí en Bahía Blanca, de construir un espacio que justamente parte desde la identidad que tiene el peronismo, pero abriéndose a otras fuerzas. Y ahí también yo estaba repasando, ¿no?, los números de la elección y del corte de boleta. Te quería preguntar por eso, ¿no? Sobre cómo viste el corte de boleta y también si compartís esta idea que tengo yo o este análisis, ¿no? De que de alguna manera de estos tres espacios que configuran este escenario de tercios, Unión por la Patria, Juntos por el Cambio, La Libertad Avanza, el más competitivo en algún modo, o por usar alguna palabra para describirlo a nivel local, ha sido Unión por la Patria, que en su interna local, esta interna en la que participó Susbieles más y Nievas, obtuvo 12.123 votos más que la interna nacional, siendo que los otros dos espacios, Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, tuvieron 5.800 votos y casi 11.000 votos abajo la local de la nacional. Esto tiene que ver con este esfuerzo que se ha hecho desde el peronismo local en general y desde el espacio de Federico Susbieles en particular, de abrir el proyecto justamente a otros sectores. No tengo dudas en función de ciertas de ciertos números y de ciertas informaciones que estás dando ahora, Juan, que primero somos el tramo de la boleta que se impuso a través del corte, tanto de los candidatos que van a ir que van por la intendencia el 22 de octubre. Tanto Oscar Lieberman como Nina Moyano fueron, hablando mal y pronto, cortados en Sí. su boleta. Y no de manera sigilosa, o sea, fueron cortados de forma, te diría que masiva. Sí. Eso quiere decir que claramente han apostado fuertemente al arrastre. Hablando también en líneas generales de lo que fue la elección, mirando al resto de los competidores. Lo que respecta a Fede Susbieles y Sí. también a Leandro Nievas y Sebastián Más, pero sobre todo a Fede Susbieles, hubo un corte positivo. Lo que nosotros siempre planteamos es que en el caso de Unión por la Patria, el tramo más fuerte de la boleta está abajo, ¿sí? Eso quizás sí tenga que ver con una amplitud importante y con una mirada que Federico Susbieles le imparte a través de la gestión en el puerto a su programa político. Creo que se presentó un programa político, pero lo presentó una persona proba con respecto a la gestión, y entiendo que sin ninguna duda la ciudadanía ve en Federico una persona que tiene ideas claras con respecto a la ciudad, que va empezando también, que era la idea empezar de menos a más, de menor a mayor, a plantear una idea que termine concretándose el 22 de octubre, que la ciudadanía entienda cuál es el programa, el proyecto político que tenemos para la ciudad, pero sobre todo una persona que pueda encarar esa transformación. Y Fede viene caminando durante todos estos años de una manera, con una perspectiva muy amplia. O sea, es extremadamente amplia en el sentido de que trabaja con organizaciones sociales, con empresarios, con personas vinculadas al mundo académico, personas vinculadas al mundo científico. Tenemos una apertura con respecto a lo que es el movimiento sindical, ¿sí? Porque muchas veces se arrojan programas políticos o en realidad ideas sueltas que después no contemplan la dinámica política argentina y no contemplan la dinámica política local. Tenemos un muy buen diálogo con muchísimos sectores políticos que no representan al peronismo estrictamente, que son parte del gobierno, que pueden llegar a ser parte del gobierno el día de mañana. Entonces, yo creo que hay toda una idea que se viene trabajando, que gracias a Dios, a 40 días de la elección, empieza a tomar una forma y empieza a poder ser vislumbrada por el resto de la ciudadanía. No es un dato menor el corte de boleta, como bien decías, Sí. tan amplio a favor del tramo local. Yo creo que hay algo de todo este mensaje que viene trabajando Federico en los últimos años que ha logrado su cometido. Bien, bien. Álvaro, te quiero preguntar, en esta nueva campaña o esta nueva elección que se viene en octubre, es otra de la PASO, tiene otra lógica. Me imagino que la campaña va a ser diferente, me refiero a la campaña que van a llevar adelante las otras listas, los otros candidatos, pero también ustedes, desde el peronismo local, desde el espacio de Federico Susbieles. Y ahí te quiero preguntar, pareciera ser, ¿no?, que antes de las PASO, la polarización se daba con el municipio, más allá de que la campaña de Unión por la Patria fue muy propositiva, más que desde lo crítico, pero siempre esas propuestas se contrastaban, ¿no?, con las carencias de la actual gestión. Ahora, en esta nueva etapa, ¿se va a polarizar con Nidia Mohirano o se va a polarizar con Oscar Lieberman, que de alguna manera fue como quien sorprendió en estas PASO, porque mucha gente no esperaba que estuviera en primer lugar, y eso lo pone también en la carrera para llegar al sillón de Bordeaux? O te lo pregunto de otra forma, ¿no? Digamos, si no es el modelo de gobierno de Federico Susbieles, ¿qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que representa Mohirano? ¿Qué es lo que representa Lieberman? ¿Y con quién creen ustedes que tienen que polarizar con más fuerza en el sentido de ofrecerle una opción a la ciudadanía bahiense? Entiendo que la idea no es polarizar, pero sí hay que tener presente que es una elección donde Juntos por el Cambio consiguió alrededor de 52.000 votos. Nosotros, Unión por la Patria, se está acercando a los 50.000, y lo que respecta a Espacio de Milei, el tramo local, está entre unos 42 y 43.000 votos. Sí. Teniendo en cuenta que la PASO de Juntos por el Cambio tuvo características particulares, y considerando bastante dificultoso que en lo que respecta a Nidia Mohirano pueda conseguir un porcentaje tan importante de votos como los que obtuvo desde Leo, Sí. vemos que hay que discutir también sin ninguna duda con el espacio que viene por detrás. Yo considero que nosotros tuvimos las características de nuestra PASO, nos permiten soñar con retener muchísimo caudal de los votos que arrojó nuestra interna, nuestra PASO. La Bien. idea, como te digo, no es polarizar, es agregar sin ninguna duda a una persona, a un candidato a esa elección, que en realidad no es que antes se quería polarizar, que ahora con uno y ahora se quiere polarizar Bien. con otro. Entendemos que nuestro principal activo es que tenemos un programa de gobierno y una persona hiper recontra preparada, y un programa de gobierno también claro, que fue trabajado no en los últimos 2 meses o el último mes, sino que, como te decía, viene desde hace muchísimo tiempo. Hay Bien. a veces una expectativa, una ansiedad por alisar o por contrastar, pero bueno, con lo que respecta a Oscar Lieberman, yo no he escuchado propuestas. No, quizás no hay una referencia clara por dónde contrastar. Ajá. Como te digo, no hemos logrado visualizar en el horizonte propuestas concretas para la ciudadanía o propuestas concretas para lograr una transformación en Bahía, porque claramente la ciudadanía se expresó a favor de un cambio. Bien. En realidad también, Juani, a ver, dos cosas. Sí. Mirando los números de manera allá por arriba, como bien decías vos, Sí. el tramo más votado es en lo que respecta a intendente, es el de Unión por la Patria, claramente. Sí. Eso es un mensaje. Antonia Moyano con Oscar Lieberman no representaron el tramo nacional de su lista por muchísimos votos. Entonces ahí hay un primer mensaje de la ciudadanía. Y Sí. en segundo lugar, que en realidad, tres cosas. En segundo lugar, el corte positivo que tuvo el tramo local para con Federico Susbieles también es un mensaje de la ciudadanía. Y en tercer lugar, es que a la hora de confrontar y a la hora de criticar o propuestas de manera propositiva de otros espacios, sí. Hay que tener en cuenta cómo está la ciudadanía también con respecto a las elecciones y a la política, ¿no? Hay cierto fastidio, hay cierta pesadumbrez a la hora de encarar esta elección que uno también la tiene que tener en cuenta, ¿no? Seguro, seguro. Hubo un porcentaje de asistencia históricamente bajo para lo que fueron las PASO y también un nivel de voto en blanco bastante importante. Sobre eso también, Álvaro, te quería preguntar, ustedes necesitan conseguir votos, ¿no?, para llegar a la intendencia. Y obviamente que nunca es de manera tan lineal, pero mi pregunta es, ¿ustedes dónde creen que pueden ir a buscar esos votos? ¿En candidatos que, en electores que hayan votado a candidatos que no superaron las PASO, que hayan votado a espacios que hoy compiten y puedan lograr que cambien el voto, ir al voto en blanco, ir a la gente que no votó? ¿Hay algún tipo de estrategia o de pensamiento en relación a esta cuestión? Sí, estrategia, por supuesto que hay. El voto para nosotros, Juani, es absolutamente transversal. Hemos tenido combinaciones a través de los informes de los distintos fiscales, sí. Y todo el reconto de información que hemos hecho, hemos tenido votos en todos los espacios políticos en combinación con nuestra boleta local. Nos ha ido muy bien en los barrios que rodean al centro de la ciudad. Ajá. Nos ha ido muy bien en el centro de la ciudad también. En un contexto como el que estamos, nosotros alcanzamos casi los 32 puntos en la boleta local. Así que lo que vamos a hacer es profundizar lo que hicimos antes de las PASO. Entendemos que mayor cantidad de gente conozca nuestra propuesta, mayor cantidad de gente logre interiorizar en cada una de las temáticas que tenemos, las distintas medidas que se van a tomar cuando seamos gobierno, mayor va a ser nuestro caudal electoral. Pero podemos crecer absolutamente en todas las franjas etarias, en todos los barrios de Bahía. No estamos pensando en focalizar la búsqueda de votos en un barrio, en dos barrios, porque la verdad es que nos ha ido bien en un montón de barrios, sí, en algún lugar puntual de la ciudad donde fue menor el porcentaje de electores, quizás ahí poner un poco el ojo, pero nosotros hemos confiado de que fue una buena elección y que tenemos que profundizar y que ser cada vez más intensos. Bien, bien. Álvaro, te quiero preguntar también por la política nacional y su impacto en la política local en una elección donde decimos justamente que es con una lista sábana, con dos candidatos, me refiero a Juntos por el Cambio y los de La Libertad Avanza, que estuvieron por debajo de la boleta nacional. Y ahí también yo te pregunto si lo que ha sucedido después de las PASO, esta devaluación inicialmente, no genera también un contratiempo aquí en la hora de hacer campaña, pero también, o sea, ¿cómo analizas eso? También las medidas que ha tomado Sergio Massa, esa batería de medidas que conocimos hace una o dos semanas, ahora hace muy poquitos minutos se anunció que el aumento, que el mínimo de ganancias sube a 1.500.000 pesos, pero también te pregunto por los candidatos nacionales, ¿no? Uno pensaría que Patricia Bullrich caería en votos porque se está desdibujando, y con Javier Milei, bueno, la verdad que yo no sé, porque han sido también cuatro semanas muy extrañas para La Libertad Avanza, que te pregunto si coincidís con esto, ¿no? Pero uno charlaba con otra persona el domingo después de las PASO y decía, bueno, Milei ganó con un discurso muy efectista, diciendo que va a dolarizar, que va a pasar el plan motosierra, que va a sacar el aborto, montones de cosas así, pero después cuando le empiezan a repreguntar, la motosierra va a ser más bien una tijerita, dolarizar se hará algún día, los vouchers son en 35 años y todo así. Digo, está como muy volátil, ¿no?, ese escenario nacional. ¿Cómo pensás que se va a acomodar eso y cómo va a impactar en el escenario local? Sí, yo creo que con respecto a nuestro espacio político, a Sergio Massa, lo sí. Veo las últimas semanas mucho más fortalecido, mucho más en su rol de candidato, logrando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y luego refrendando una visión histórica de nuestro espacio político, que es, hablando mal y pronto, sacarse de encima al Fondo Monetario Internacional y condiciona absolutamente todas las decisiones que puede tomar un país soberano y las características que tiene nuestra Argentina, nuestro país. Uh-huh. Haciendo hincapié en eso, fortaleciendo la estructura política, un acto interesante con los gobernadores, poniendo en valor todo el tejido social del peronismo y sobre todo empezando a mostrar una vocación de mayoría, logrando instalar en la sociedad algo que es real y que creo que ahí se va a jugar muchísimo del futuro de los 8 años que tenemos por delante, y es la idea de que lo peor ya pasó. Lo veo sólido con respecto a lograr llevar a todos los argentinos y argentinas la idea de todo el sufrimiento que hemos atravesado en los últimos tiempos, ya han quedado atrás. Uh-huh. Los errores de ingeniería política van a ser resueltos a través de un liderazgo fuerte, como es el de nuestro candidato a presidente Sergio Tomás Massa, pero también al gobernador Axel Kicillof muy bien. Veo que tuvo una elección donde se refrendó positivamente su gestión. Uh-huh. Que gran parte de los bonaerenses le han dicho que sí, que es el camino el que arrancó ya por diciembre del 2019. Y con respecto a Milei y a Bullrich, veo diferencias muy marcadas. A ver. Ayer estaba mirando un poco de televisión y vi el discurso que tuvo Patricia Bullrich en Santa Fe. Uh-huh. Y creo que, no sé, me parece que en las últimas semanas ha perdido la brújula. Ha tenido 2 o 3 intervenciones bastante desafortunadas. Desafortunadas incluso hasta para con ella, ¿no? Para su propia imagen política. Sí. Y ayer dio un discurso que, la verdad, tenemos que pensar que es una persona que no está pensando en entrar a balotaje, en ganar la elección, porque tuvo un discurso absolutamente beligerante. Si es una persona muy extrema con respecto a las definiciones de otro espacio político, habla prácticamente de extinguir cada vez que puede y cada vez que tiene la oportunidad de dirigirse a los argentinos y argentinas, habla de extinguir al kirchnerismo, el peronismo, a la primera expresión que se le cruce por la cabeza, que tenga identidad nacional y popular. Yo la veo cada vez más enfrascada en esa tesitura, y yo no sé bien a quién le está hablando, ¿no? Porque pensando incluso en entrar a un balotaje, me está teniendo un discurso hiperbeligerante, que no es lo mismo que está haciendo ni Massa ni Milei. Yo vengo observando discursos del candidato de La Libertad Avanza, sí, por ejemplo, es una persona que no se refiere demasiado a la vicepresidenta, ¿no? A Cristina Fernández de Kirchner. Entonces uno ahí se puede detener y puede llegar a advertir cierta intención de construir una mayoría pensando en el balotaje de lo que es Javier Milei. Claro, claro. Entiendo, claro, que Massa está haciendo en espejo lo mismo que está haciendo Milei. Creo que ha tomado medidas que apuntan a traerle alivio al bolsillo de los argentinos, porque está claro que gran parte del cuestionamiento radica allí. Y a modo de síntesis, creo que se fortaleció lo que es la posición de Sergio Tomás Massa en lo que respecta a una especie de balotaje adelantado. Quedan 40 días, no es, lamentablemente es una elección que todos los días pareciera ser que puede ser el jardín de los que se bifurcan, se puede ramificar para cualquier lado la elección. Sí. Pero insisto en que veo al ministro de Economía, candidato a presidente, con una fortaleza que no tenía antes de las PASO. Veo a nuestro gobernador muy bien. La semana pasada estuvo acá uh-huh. con una agenda que para mí fue una de las agendas más lindas que me tocó vivir. Estuvo caminando con Fede Surbieles en lo que era una inauguración de jardín, después fue al Hospital Pena, entrega de vivienda, sí. Luego también hablando de energía en lo que es el ámbito académico, allá en la UPSO. Uh-huh. Me parece que ahí hay algo, ¿no? para laburar en el en el corto plazo, y también hay una mirada de futuro, y creo que esa gestión de Axel también empieza a tomar forma, y gracias a Dios lo hace antes de las elecciones, ¿no? Bien, bien. Álvaro, ¿cómo sigue ahora la campaña? O mejor dicho, ¿cómo retoma la campaña el peronismo local, habida cuenta que después de las PASO ustedes quizá han tenido otro comportamiento distinto a los de otros candidatos, que son simplemente candidatos en tu caso, y en el de Federico, además de ser candidatos, son funcionarios, están en funciones, están trabajando de eso? En tu caso, en PAMI, me imagino que te requiere muchísima dedicación y tiempo y atención. Lo mismo en el caso de Federico en el puerto. Tuvieron estas 3-4 semanas que se pausa la campaña y ahora inicia formalmente de vuelta. Se empiezan a ver estos movimientos como los que dieron ocasión a esta nota, ¿no? Los encuentros con los otros sectores del peronismo, con el apoyo de la CGT, el apoyo del PJ, el plenario de la militancia de ayer. Y ahora, ¿cómo sigue la campaña del peronismo, Álvaro? No, ahí primero sí, la gestión es la prioridad, es la responsabilidad primaria que tenemos. Fede, antes del cierre de lista, un poco nos indicó que con lo que respecta a la gestión de cada uno, no somos pocos los que estamos en gestión. Repasando la lista rápido, está Federico Montero, es el delegado del Ministerio de Seguridad en toda la región. Así que nos pidió explícitamente que redoblemos los esfuerzos con respecto a la gestión, que también es una buena manera de comunicar un modelo y un proyecto político en este escenario, en esta coyuntura. Y después tenemos casi planificada toda la campaña hasta el 22 de octubre. Te diría que hasta es día por día la planificación. Tenemos muy presente qué es lo que tenemos que hacer, pero la idea central de los quehaceres de campaña es caminar por todos lados, que no nos quede casa sin visitar, de todos los que requieren que se vaya a la casa, o al local, al comercio, al club, a la sociedad de fomento. Federico ahí va a estar. Entendemos que es una elección de cuerpo a cuerpo. Es un lenguaje medio raro, pero se entiende. Cuerpo a cuerpo es que el voto está en disputa, en el buen sentido. Así como te decía antes, que la sociedad está un poco cansada de determinadas dinámicas y de determinadas discusiones. Yo creo que cuando uno le habla de ideas, le habla de propuestas, le habla de programas, logra que se ponga un poco el ojo o el oído en lo que uno está diciendo, sea una propuesta escrita, o sea, que uno se acerca a hablar con un vecino o vecina, cuando uno es concreto y plantea alguna solución o plantea alguna propuesta de campaña y es sólida y es solvente, quien la hace tiene los pergaminos, como el caso de Federico, para llevarlas adelante, creo que ahí podemos captar la atención. Así que en eso me refiero, que es cuerpo a cuerpo, porque cuando uno logra captar la atención, el voto, entendemos que está absolutamente en disputa, y cuantas más personas logremos interpelar, pero también escuchar, acercarnos, más puertas se abran. Insisto que tenemos lo estructural de la campaña está diseñado. Después nos vamos, como decíamos, de la gestión. A las 6, 7 de la tarde, que por ahí tenemos un rato, siempre vamos a algún lugar, insisto, sea sociedad de fomento, sea la casa de un vecino, sea un club, donde nos llamen para que les contemos las propuestas. Ahí vamos a estar. Y bueno, no, un poco el sábado se sintió eso en el aire, ¿no? Que era una elección abierta, que todo podía pasar, que en Bahía estábamos muy cerca, como hace muchísimos años que no estábamos, que Axel estaba muy bien, que Massa se había fortalecido las últimas semanas. Así que, bueno, eso que se transmitió el sábado, yo creo que ahí hubo un poco de contagio colectivo, que eso es fundamental, es lo que nos distingue de otras fuerzas. Ese contagio colectivo es el que tenemos. La campaña tampoco la hacen los candidatos y nada más, la hacen los candidatos, la hacen todas las estructuras que forman parte del espacio político, los cientos y cientos de compañeras y compañeros que están con muchísimas ganas de salir. Lo que sí quedó bien establecido es que hay que dedicarle tiempo a la conversación y a la charla, ¿no? Sea en el lugar que sea, en el espacio de trabajo, en el sindicato, en la parada de colectivo, en el almacén, donde fuese. Bien, bien. Álvaro, muchísimas gracias por el tiempo que te has hecho para conversar con nosotros y los mejores deseos en este nuevo tramo de la campaña. Bueno, te mando un abrazo, Juan, y que esté bien. Bueno, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, Álvaro. Hasta luego. Hablamos con Álvaro Díaz, primer candidato a concejal de Unión por la Patria. Él es también el titular de PAMI a nivel local.